siempre, noche alegre de mucha fiesta. Nos juntamos con chabones en los bailes populares. De espaldas pasaba esa chica bailando en la pista. Toqué su cabello, el mundo es chico. Era mi exnovio una vez más, pensando que era lo que tengo en mi mente. En sus ojos mi amor, con los míos le correspondí. Le correspondí a mi amor. No podemos ser amigos, ya lo ves. Aunque el tiempo haya pasado, te amaré. Nunca olvidaré tu nombre, Maricel. Silencio en esta casa tan desierta. Aquí tengo sus recuerdos cuando estuve junto a ella. Aunque haya fallado la pareja, te quiero y me quieres. No estaremos juntos porque los reproches serán lo que nos van a matar. Pensando quiero lo que tengo en mi mente. En sus ojos mi amor, con los míos le correspondí. Correspondía a él.